Olas, otro viernes más. Siete hoy. Sí. 7 de septiembre. 7 de septiembre y acá, como todos los viernes, de 20 a 21, haciendo esta cosa que deben llamarse boomerang. Lo tengo acá el compañero Pablo Kulkar. Me va a estar haciendo compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Aquí me ve. Sí, extraño el vidrio que nos separaba. ¿Te digo, tengo una sensación extraña de estar muy expuesto a vos? Me da no sé qué. Antes había un vidrio que nos separaba. Es que vos te distraías y uno podía decir cualquier boludez. Claro. Entonces claro. Ahora no, ahora te tengo enfrente. Tengo que cuidarme. No podés decir cualquier gilada ahora. No, no puedo decir boludez. Te voy a pasar, pasarles a vos que estás ahí, atento. Que dejaste de hacer todo lo que estabas haciendo, incluso de mirar esas telarañas que tenés allá arriba en el cielo raso, en el rincón. Dejaste de hacer todo, te serviste un vinito, una ginebra, un whisky, un vaso de agua, ¿por qué no? Un mate para escucharnos. Hay un teléfono por el cual te podés comunicar, solo un teléfono. No te mates mandando mensajitos en Facebook, porque no. Acá... Gabriela, que está del otro lado del vidrio, que es quien está encargada de la cuestión técnica. Ajá. De la radio. Uh-huh. Tiene dos manos nada más. Ajá, y claro. Dos piernitas. Claro. Entonces no puede andar de una punta a la otra contestando mensajitos de Facebook. Lo que sí puede hacer es contestar el teléfono. Claro. Entonces el teléfono es el 3974-7601. Te lo repito por las dudas. 3974-7601. Te va a atender Gaby. Y después, llegado el caso, estaremos charlando con vos. Vamos por ahí arriba. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra. 13 años, un número, una noticia policial más, un enfrentamiento, dirán los falsos periodistas de ocasión, nada más que unos renglones de periódicos donde el dinero verde, casi siempre verde, es más importante que la vida. Un pequeñísimo comentario de algún compungido conductor televisivo, caras serias, tratando de expresar lo que no sienten. Algunos funcionarios van a salir del freezer de la conveniencia donde congelan sus pasiones humanas. Van a encender el motor de la mentira y señalarán responsabilidades en sus enemigos ideológicos. El pasado que sobrevuela constantemente sus palabras va a aparecer como culpable, aprovechando la muerte adolescente para repetir los viejos y conocidos odios de clase. Pobres contra pobres, dicen algunos periodistas, justificando de alguna forma la muerte temprana de quienes poseen un grado más bajo de esa condición social. Mágicamente, las responsabilidades se diluyen, el asesino alivia su preocupación carcelaria, las autoridades encuentran una salida fácil a sus ineficiencias y desidias, complicidades autoras de los crímenes diarios que sin casualidad alguna sufren siempre los del mismo lado de esta sociedad enferma, los autores del peor de los delitos en el capitalismo salvaje, ser pobre y de piel oscura. De yapa si usas gorrita. Se aleccionarán entre sí los vecinos defensores de sus miserables propiedades, apoyarán sin dudarlo al valiente autor de los disparos, van a hablar desde sus blancuras contra los indios, a los que sus antepasados también mataban con igual saña y desprecio racial. Serán secretamente palmeados en la espalda por algún comisario de piel oscura, tan oscura como la del muerto de ocasión, interpretando el acto final de este drama sin aplausos, donde la adolescencia joven nunca vale más que un puñado de billetes. Van a reaparecer también algunos gobernantes, hasta ahora escondidos bajo las sábanas calientes del poder, después de muchos meses callados ante el camino endeudador de generaciones que domina nuestras existencias, con poses de oposición seria, serios, discursos vacíos, de sentimientos vacíos, van a alentar las investigaciones, el remanido hasta las últimas consecuencias, procacidad verbal que esconde la impunidad segura de autores y cómplices. A veces con jueces peores, que actúan en consonancia con los únicos intereses que les importan, los de los dueños de las tierras, los de los dueños de las finanzas, los dueños de los dólares. Transcurren tiempos difíciles para la sociedad argentina, se opacan las salidas, se enturbian las calles con gases, con metralla, se apuran los ladrones de nuestras esperanzas para llevarse hasta el último dólar de la deuda, sin destino mejor que sus guaridas fiscales. Nada va a poder interrumpir su sangría programada desde las oficinas del Diablo Norte y de sus esbirros, de sus lamebotas. Se repartirán el botín manchado con la sangre de los más débiles, de los ahuyentados de las calles a fuerza de palos y balazos, de los maestros volando por los aires, de las aulas vaciadas, vaciadas de enseñanza, vaciados también los hospitales sin medicinas, vaciados los jubilados sin posibilidad de júbilo alguno. Insistirán todavía muchos con la ceguera del odio, del contrasentido de la realidad, de la afirmación de certezas imposibles sobre lo que nunca pudo suceder. Habrán de sentir tal vez que se cumplen sus asquerosos objetivos de venganza contra aquellos que ellos mismos empujaron al abismo de la miseria desesperante. Se van a alegrar, puede ser. Se van a alegrar de la muerte inocente de un mendigo de panes y polenta. Se van a acostar por la noche a sufrir el escarnio de sus conciencias oscuras, construidas por aquellos que admiran por sus riquezas, por sus blancuras, por sus blancas sábanas. Lejos de los contubernios mediáticos, alejados de las decisiones de los poderosos, aplastados contra la tierra que les pertenecía hasta que se la robaron, bajo el cobijo miserable de ranchitos, sin paredes, sin techos. Nacen, se crían y padecen los que serán la carne de cañón de algún otro asesino de ocasión. No vivirán, no, solo van a morir. Van a morir desde el mismo instante de ver la luz. Oscuras sus pieles, oscuros sus destinos. Caminarán entre miradas de desprecio, empujados sin remedio a las peores calamidades, para terminar otra vez y mil veces contra el suelo, abonando con su sangre, tan roja como la de los blancos que apuntan. El camino de una redención que ya se está cobrando un precio demasiado alto. Ismael Ramírez era un chiquito de acá, de la comunidad COM. Su mamá era de la etnia COM y vivía en un barrio que se llama Mataderos, acá de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que te cuento que es la segunda ciudad del Chaco en importancia, que tenía 13 años, que iba a la escuela, que estaba atrasado en su edad escolar, que le gustaba jugar al básquet, que colaboraba en su merendero del barrio, y que murió, y esto es lo importante que hay que decir, que murió por este contexto político social que genera hambre. ¿De dónde provino la bala? Bueno, eso lo están estableciendo, se tendrá que establecer judicialmente, sí es cierto, se sabe que vino de un arma de fuego que probablemente lo disparó un civil, que también eso es un crimen aberrante, repudiable, desde donde se lo mire, es brutal, salvaje, y donde se trata, y esto también tiene que quedar bien claro, donde se trata de atacar a la población más pobre y discriminada. Hay que buscar bien también cuáles fueron los motivos por los cuales la comunidad se levantó. José Cantero era otro de los adolescentes heridos ese día y que fue operado esta mañana en el servicio oftalmológico del el Hospital Perrando, y bueno, se está recuperando, está evolucionando, y después se va a determinar seguramente en qué estado quedará su ojo derecho. La verdad que estamos en un contexto de muchísimo sufrimiento, donde estamos soportando que nuestra población sufra hambre, sufra recortes de todo tipo, donde se avasallan derechos conquistados ya en otros momentos, y quienes eran pobres hoy están pobrísimos, están soportando la desresponsabilización seguramente de este Estado que está ausente en todas las políticas públicas, de un Estado con una política neoliberal que arrasa con todo y con todos y todas, sobre todo en los sectores más vulnerables. Desde ese cinismo de negar la realidad, que son las políticas estas que ellos vienen llevando adelante, las que generan hechos como este, vamos a seguir soportando que esta política neoliberal arrase con todos, pero no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Lamentablemente nuestra infancia otra vez está siendo fusilada literalmente, y también si lo queremos tomar desde algún otro punto de vista mucho más metafórico, está siendo fusilada desde todos los sentidos. Te cuento que los comedores escolares acá de toda la provincia, no solo de nuestra localidad, no están funcionando. Los chicos tienen hambre. Hoy tenemos un contexto, yo soy docente, donde desde el principio de año tenemos paros sistemáticos de 48 horas y no salen en ningún lado. Es una provincia donde se dejó de discutir paritarias, se dejaron de discutir paritarias a nivel nacional. Por ende, acá este gobierno que replica todas las políticas también dejó de discutir con los docentes. Ismael tenía seguramente 2 días sin clases todas las semanas. Esto es algo que está generado sistemáticamente. Sabemos que es un crimen aberrante, repudiable, desde donde se lo mire, porque se trata de atacar a la población más pobre y discriminada que tiene nuestro Chaco y nuestro país también, porque esto se viene a sumar a la lista que ya comenzó, ustedes saben, con Santiago Maldonado, ¿no? En la Pulos de Cuyamen, después siguió con Rafael Nahuel en Lago Mastardi. Este es un gobierno de patrones que se ensaña sin duda con los más pobres y desposeídos. Si vos recorres los portales de aquí de nuestra provincia buscando algún tipo de información, no figuran en nada, porque tenemos la complicidad del gobierno del estado que tenemos hoy, de acá de Presidencia Roque Sáenz Peña, que pertenece a la Alianza Cambiemos, y tenemos un gobierno provincial que, si bien no es de la Alianza Cambiemos, de otro partido político, hoy replica automáticamente todas las políticas neoliberales del gobierno nacional. Tenemos que escuchar que el presidente hace unos días haya dicho que se nos viene un panorama mucho más jodido, donde la pobreza va a aumentar. Para nosotros es el peor panorama, porque no va a haber un solo Ismael, sino que seguramente va a haber mucha más represión y probablemente tener en muchos casos de muerte, de ya sea de donde vengan, porque si la bala que mató a Ismael es una bala que vino justamente de un sector derechizado que apunta a los sectores más vulnerables. Ah, estamos de vuelta. Perfecto, Pablo. Pero mal, sí, hay una luz verde. Hubo un silencio... Extraño, ¿no? Extraño. Bueno, de la reflexión. La reflexión. Exactamente. ¿Qué me decís, Pablo? Asesinato contra este pibe. Y hoy recibí la noticia que el chiquito que había tenido un balazo en el ojo también falleció. Hoy falleció. ¿En serio? Sí. Hoy a la mañana falleció. Falleció. Así que fueron 2 asesinatos en un hecho... La verdad que no tiene precedentes, porque los motivos por los cuales se armó el canyengue fueron porque el dueño del supermercado se quedaba con las tarjetas de los que iban a adquirir mercadería con esas tarjetas. Vaya a saber por qué, cuál fue su intencionalidad. Y este mismo tipo fue el que disparó. Ahora, fíjate vos que lo más triste de todo es que como sociedad seguimos siendo lo mismo. Creemos que cambiamos y no, somos exactamente lo mismo a través del tiempo. Esto se puede reencontrar en la historia. ¿Te acordás la huelga de los inquilinos en 1907? Donde los inquilinatos de la ciudad de Buenos Aires, llena de inmigrantes italianos, rusos, decidieron que en vez de cobrarle 3 meses de depósito, querían que le cobraran 1 y que pusieran duchas cada 10 personas y un baño cada no sé cuánto. Bueno, la huelga de los inquilinos duró como 4 meses, hasta que obviamente don Torcuato de Alvear, que era el intendente en ese momento, decidió reprimir. Y ahí mataron a 3. O mataron, no sé si más, no sé, pero se vuelve a repetir lo mismo. El dueño del inquilinato no quería aceptar una mínima reforma. Y estaba ganando fortunas. Se estaban pagando por un inquilinato en un conventillo casi 7 veces lo que se pagaba un departamento en Europa, o una habitación en Europa. Esto parece extrapolado, pero no, tiene que ver, porque eso es repetir la historia. Son los mismos grupos, ¿no? Es como se resetea la historia. Son los mismos tipos que con Roca avanzaron sobre los pueblos originarios, son los mismos tipos que con Rivadavia le decían a San Martín traidor y que bajara del norte. son los mismos tipos, siempre son los mismos tipos. Y lamentablemente, me parece a mí que eso es lo que nos duele, o me duele personalmente, darme cuenta que después de mucho tiempo somos lo mismo, somos exactamente lo mismo, unos de un lado y otros de otro. Hoy estaba escuchando a este muchacho filósofo de apellido difícil. Sí, Strauss-Kahn. Ese. ¿El que le hace los discursos al presidente? No, otro. Ese es León Rositschner. Ah, ese es inescuchable. No, el otro, digo yo. Darío Strachen. Ah, sí, está bien, sí. Y él justamente hablaba de esto, ¿no? Menos mal que existe la grieta y que estamos claro, debidamente separados, que no hay confusión posible. Muy bueno, muy bueno. Estamos los de este lado y los de aquel lado. Y sabemos a ciencia cierta que los que están de aquel lado nunca van a estar de este lado. A pesar de que traten por medio de mentiras, de engaños, de falsedades, no sé, por medio de los medios, valga la redundancia, pero sabemos a ciencia cierta que siempre van a estar de aquel lado. Bueno, lo que tenemos que hacer es tenerlos bien identificados, tratar de aislarlos y nada más. Y también, sobre todo, creo, principalmente, ser consciente de que los que estamos del otro lado, mirarnos entre nosotros. Vuelvo a la historia, y por ello estoy muy redundante. La huelga de los inquilinos, ¿no? Acompañaron la lucha, las mujeres saliendo con las escobas. Sí, sí. Y se llamó la marcha de las escobas, que querrían barrer a los dueños, porque los tipos estaban laburando. Y las marchas de las escobas llegaron a ser, no sé, ciudades como Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, un montón de personas se iban sumando cada vez más, ¿no? Y tomaban conciencia de justamente que estos inmigrantes, que entre paréntesis eran traídos por una ley que los amparaba, pero en verdad los traían los latifundios para poder usarlos como mano de obra barata. Claro. Y ahí nacemos en la misma concepción política de siempre. Los traen, los quieren usar, los desprecian, las condiciones sociales son horribles, y cuando se aglomeran en esta famosa grieta, la represión. Estamos en el mismo lugar. Bueno, habrá que hacer fuerza para, si bien conservar este mismo lugar de este lado de la grieta, amucharnos un poco más, ¿no? Habría que regalar espejos y que la gente se empiece a mirar el espejo y a ver qué ve. En serio, ¿qué ve? Mirate el espejo. Mirate, ¿te ves verdaderamente como un empresario, con un tipo que gana fortuna, como un CEO? Hay gente, yo conozco gente en estos medios, chicos, ¿no? Que tienen hoy en día una radio digital, y no lo digo en desmedro de ningún medio, digo que se anombran a sí mismos como que son CEOs de medios. Y cuando vas a preguntarle qué es lo que tenés, no, tengo la computadora en casa y ahí. Pero él ya se autovea a sí mismo, se autopercibe como un tipo de derecha. Un empresario de los medios. Vos fíjate la confusión social que está imperando todavía. Y como bien dijiste vos, alimentada por los medios, alimentada por la ansiedad, por estereotipos de triunfo, de meritocracia, que constantemente van haciendo que lo que importe es el parecer y no el ser. Entonces, si yo parezco un CEO, aunque yo sea de Bursaco, y no voy a ser en mi puta vida un CEO, bienvenido sea, porque me gusta armar una tarjeta que diga Radio Tan CEO de no sé cuánto mierda. Tenemos que autopercibirnos como lo que somos. Y eso es lo más difícil. Sí. No sé ni qué hora es ni cómo estamos. Ya te digo. 8:23. Muy bien. Gracias, Gabriel. Mira vos, que vos. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Esto es un agregado que en La Mosca no había. No había. Una voz femenina que acompañaba este parloteo, ¿no? Sí. Estas disquisiciones filosóficas. No había ninguna mujer que interrumpiera parloteo. No. Hoy. No, pero había una, sí. Una que llamaba España. No sé si. No la vi más. No la vi. No la escuché ni me comuniqué. Pero habría que comunicarse, porque era un oyente fiel. Sí. Y estaba muy comprometida con la realidad social del país. Sí, sobre todo con la realidad social. Y sí, estaba tirada en la cama durmiendo, pero no importa. La cosa que llamaba y escuchaba. Hoy vamos a andar la bunda, ya que lo trajiste. ¿Qué? La cuestión histórica. Ah, bueno, ahora. Vamos a andar dando vueltas en las cuestiones históricas que parece ser

bien que te sale, ¿eh? ¿Viste? Sí. Me sale igualito. Igualito. Tengo la verdad un que saxo. Podías recitar. Sí, el Martín Fierro puedo recitar. Che, nos mandaron un mensajito. Sí. Marina, Julián Ríos. Como siempre, cagándonos a pedo. Me parece, ¿viste? Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, acá les mando un saludo grande a Pablo. Bueno, me encanta escucharlo de nuevo juntos, como en las viejas épocas. Pero quiero, bueno, intervenir. La voz de la mujer no está interrumpiendo. La voz de la mujer fue para aportar la información que estaban necesitando. Tengan cuidado que están rodeados de mujeres empoderadas. Los quiero mucho y, bueno, lindo el programa. Chau. Bueno. Está muy bien, muy bien. Me siento en la obligación de rectificarme si es que en un momento dado se dio la imagen de que una mujer podía interrumpir el discurso de un hombre. A lo sumo, obviamente, suma como cualquier otro. Desde ya, somos discursos paralelos desde ya. Aparte, el empoderamiento de la mujer creo que es una de las mejores cosas que han sucedido en los últimos años, para mí personalmente. Me parece que es la única cosa buena que ha pasado en los últimos 2 años y 8 meses. Lo digo porque en casa tengo 2 mujeres. Ajá. Y verlas crecer y verlas tomar verdaderamente la responsabilidad de su... defender el lugar que ocupa una mujer en el colegio, en la facultad y en la vida misma, no lo había visto yo nunca en anteriores tiempos, ni siquiera cuando estuve como alumno de una facultad, y menos en un colegio secundario donde había dictadura. Uh-huh. Desde ya, donde las chicas eran, bueno, era una vida relativamente normal, tampoco era, viste, pero no estaban estos conceptos. Y sí voy viendo cómo la formación de este empoderamiento de la mujer da resultados verídicos y que creo que nos van a sorprender. Sí, sí, desde ya. Vos sabés que esta semana fue muy... más de dolorosa, fue muy movilizante, porque hubo unos cuantos hechos que ocurrieron que en realidad que no lo movilices porque es un cacho de madera y no... Bueno, no tiene corazón, no... No sé de qué manera adjetivar esta posición. Estuve siguiendo el caso de Jones Walla. ¿Mm? Y me encontré con un audio, a ver si Gaby... te lo voy a resumir en un cachitito. María Isabel es madre del líder mapuche Facundo Jones Walla y participó de la marcha nacional contra el gatillo fácil. Allá en esta marcha denunció la persecución que sufren y aparte pidió por la libertad de su hijo. Este es un caso donde, bueno, estamos acostumbrados a que la justicia funcione de esta manera en nuestro país últimamente, ¿no? Sí. Creo que en los últimos 3 años tuvimos un ejemplo demasiado desgarrador de cómo está funcionando la justicia últimamente. Uno de los casos es el de Facundo Jones Walla. Un muchacho que está pidiendo por algo que les corresponde por derecho propio. Por ley. Por ley, que sin embargo parece, no le quieren otorgar. Y aparte esta asociación que hacen con gobiernos de la misma calaña, en este caso con Chile, Macri y Piñera, Macri y la anterior presidenta, que también de progre no tenía nada, esta sociedad para meter en cana a este muchacho por luchar por sus derechos y los derechos de su pueblo, digo que también es una actitud muy cobarde, ¿no? Bueno, voy a dejarlos con el audio que rescaté, que me costó mucho laburo conseguir. Sí, para no hablar al Pepe y exacto, escuchar sí. directamente de boca de la madre de Facundo. Viviendo esta injusticia que está pasando con el pueblo mapuche, con muertos, con desaparecidos y aparecidos muertos, fusilados por la espalda, Facundo preso más de 8 meses, Como mapuche me duele mi pueblo, que no se está levantando. Como madre, y es un dolor muy grande. Mi hijo es un tesoro para mí. Parí 6 hijos porque quise parir hijos. Y esos hijos son los que hoy este Estado está manoseando. Porque no solamente es contra Facundo, no solamente fue contra Facundo. Fausto perdió el oído izquierdo por la represión. Nico fue abusado de las policías que entraron al Pulov. Fernando también tiene causas por este Estado que no quiere reconocer la preexistencia como mapuche. Y esta ciudad que se caga en nosotros, porque de acá se llevaron al Lonco y Nacayal y lo mantienen preso todavía en Teca. Porque de acá mataron a nuestros antepasados, porque por acá pasó Sayhueque. Entonces mucho odio, mucha bronca, mucho dolor. Que esta ciudad no se reconozca, que esta ciudad siga creyendo que es nazi, que vienen de los alemanes, de los italianos, cuando les duele la cara de mapuche a la mayoría. Entonces duele. Duele ver a mi gente de los barrios que se rían de los indios cuando en su sangre llevan nuestra sangre india, nuestra sangre mapuche, nuestra cultura. Duele, duele ver a los jóvenes enterrados en el alcoholismo y la droga por este sistema. Duele que maten a los jóvenes por la espalda en los barrios. Duele que se peleen en patotas por la droga y toda esta desigualdad que hay en el sistema. Duele ver a la gente que perdió la vida esperando un trabajo, esperando medicina, esperando cosas de este sistema que se le es negado. Duele, duele ver lo que va a venir más adelante. Y por eso a veces uno le pide a esta Mapu que mande volcanes, que mande terremotos para ver si se les acomoda la cabeza a la gente y vuelve a ser mapuche. Pero bueno, tendremos que esperar. Tenemos que aguantar la bronca, masticar la bronca y seguir luchando por nuestro pueblo mapuche. Seguir esperando que le den la libertad a Facundo. Seguir esperando que nuestro pueblo se levante, que tomen conciencia. También es un momento de mucho dolor, de mucha bronca. Igual, de alguna manera, la semana pasada, durante el transcurso del juicio, se podía visualizar de alguna manera que este fallo iba a suceder. Fue un circo muy bien armado. Lamentablemente lo vimos. Dicen que hubieron más de 800 efectivos en ese gimnasio, que cabían 1000 personas a un juicio público y solamente entramos 23, y se logró que entraran más medios porque se presionó. Es un circo. Este es un plan sistemático que viene desde muy arriba, desde el norte. Viene a destruir, como lo hizo en Sudáfrica, como lo están haciendo en las guerras en Europa. Yo creo que están buscando lo mismo, porque están entregando la tierra, están entregando las riquezas, y le mienten a la gente que va a haber trabajo. Mentira, no va a haber trabajo, va a haber destrucción, contaminación, muerte, más muerte. Entonces, desde el vamos se sabía que este juicio no iba a llegar a ningún lugar. Yo no sabía qué pensar de este Estado. Por algún momento, como dijo Facundo, tienen 2 brazos, tienen 2 piernas como nosotros, pero no sabemos si tienen corazón. Y ya quedó demostrado, no tienen corazón. En la jornada de hoy usted esperaba por lo menos presenciar el dictamen del juez, pero tampoco se tuvo posibilidad de eso. Exactamente, esperaba poder estar ahí al lado de la abogada, poder escuchar, pensando que el juez Villanueva estaba acá en Bariloche. Pero no fue así. Se dijo a las 11 de la mañana y hoy muy temprano empezaron los mensajes a decir que iba a ser 8:30, que no, que iba a ser antes, después, y terminó siendo a cualquier hora, como lo hacen siempre, con todo su lugar vallado, con escudos, provocando, la misma policía provocando. Ahora van atrás de la gente que se fue a desconcentrar arriba, los van persiguiendo. No sabemos qué puede llegar a pasar, cuántos muertos pueden tener, pero hacen oídos sordos. y se quedan con un documento que saca la ministra Bullrich diciendo que todos los mapuches somos terroristas, sin conocer, sin siquiera haber estudiado historia. ¿Qué le diría después Villa Nueva si tuviera la posibilidad de encontrárselo o plantearle, no? Al juez Villanueva, no tengo nada para decirle a él. Que si lo agarraron de los testículos, ojalá que lo suelten en algún momento. Porque es eso lo que él hizo. No me olvido del pasado de él porque lo estudié. Porque yo sí estudio, yo sí leo, yo sí investigo. Y sí estudié quién fue el juez Villanueva. A quiénes tapó, a quiénes le escondió aquellos archivos. A quienes les desapareció los archivos de la dictadura. Entonces, que no se olvide su pasado, porque yo sí sé el mío. Él tiene que acordarse de su pasado. Yo sí me acuerdo del mío, de mis antepasados, de todos aquellos que lucharon y murieron defendiéndonos para que hoy nosotros estemos vivos y sigamos luchando. Gracias, Daniel. Feliz. Bueno. Ahí escuchamos las palabras de María Isabel, la madre de Facundo Jones Wallace, haciendo un diagnóstico, la verdad que muy certero, sí, ¿no? Sí. Muy certero. Y muy doloroso a la vez. Sí. Y sobre todo, qué respeto que infunde, ¿no? Sí. Una persona dando, como dijiste vos, usando la lógica, ¿no? Y teniendo un autoconocimiento de quién es y de dónde viene, de esa manera, y exponiéndolo. Sabiendo que este problema, si bien es muy viejo, ¿no?, también hay una manipulación política que tiene que ver con delimitar quiénes son los que van a recibir esas tierras. Porque lo que ha hecho la política durante muchos años es constantemente jugar al censo. Los censan para acá, los censan para allá. Pero como les quitan territorios, los tipos tienen que ir corriéndose a territorios más cultivables o donde pueden comer, cosechar o pescar. Entonces después le dicen, este territorio está abandonado, no es de ustedes. Esa es la trampa. Los corren cada vez más. Los que están esperando es que caigan del mapa. Uh-huh. Pero no se aplica la ley que se tendría que aplicar. El censo ya se tendría que haber hecho y se tendría que haber delimitado qué grupos son los que pertenecen ahí. No es tan difícil. No es tan difícil. No, ¿tienes? Si viven... No es tan difícil. Vas allá y preguntás. Claro. ¿Hace cuánto está acá? ¿Tenés un rancho? ¿Hace cuánto lo tenés? Ya se das cuenta, ¿entendés? Si, obviamente ves una casa de departamento y dices, bueno, usted... No, pero los grupos están ahí, no tienen un loft. Pero no hubo intención política de terminar este tema nunca. Eso también hay que aclararlo. Hay que ser sincero. Si bien se instrumentaron las leyes que lo permitirían hacer. Está todo organizado. Están todas las leyes para hacerlo. Pero el verso político no llegó hasta el final de las cosas. Con muchas situaciones que pasaron en el país, que ahora nos lamentamos. Creíamos que teníamos más tiempo. Y ahora nos dimos cuenta que no. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Benetton con sus tierras, Lewis con las suyas, claro. Tinelli con las suyas, obviamente. El muchacho este que me resultaba muy simpático, jugador de básquet, Ginóbili también tiene sus tierritas por ahí, ¿viste? Y ellos creen que tienen derecho a poder expulsar de tierras que ocupan hace pero claro, es increíble. Cientos de años. Ningún derecho, por supuesto. Y ellos se creen dueños de hacer y deshacer a gusto y piacere, ¿no? Ahora, me gustó mucho la frase de la señora cuando dijo eso de que les duele la cara de mapuche, ¿no? Sí. Eso es una frase muy fuerte. Y segundo, esto del Bariloche que se cree nazi, es verdad. Este Bariloche mirando siempre hacia Europa, ¿no? Y sintiendo cierto orgullo como que, ¿no?, nos eligieron a nosotros para esconderse. Mierda, tenés razón. Tenés cara de mapuche, tu sangre corre por ahí. Claro. Los mapuches eran una nación que cruzaban la cordillera constantemente, no estaban fijos en ningún lugar. Por lo tanto, esto de querer depositarlos un allá o acá, claro, no. De este lado o del otro lado. No. Aparte, la masacre fue de este lado y del otro. Sí, es lo mismo. Sí. Del otro lado le hicieron exactamente lo mismo, le quitaron el 70% del territorio. Pero aparte fueron territorio, ellos fueron territorio antes que existiera Argentina y Chile. Por supuesto, desde ya. Entonces no entiendo, muchos no entendemos, cómo puede ser que quieran delimitarlo el territorio, ¿no? O son argentinos que se pasan a Chile o son chilenos que se pasan a Argentina. Esto es como darles derecho a dispararle porque cruzaron la frontera, no tienen papeles, no son ciudadanos, no son residentes, no son nada. Javier, La mirada tan chiquitita y tan peyorativa, ¿no?, de esta burguesía que a veces intenta construir la historia así. Saavedra fue el primer presidente de gobierno patrio. Bueno, era boliviano. Sí, sí. Sí. Entonces, en ese momento no existían los conceptos de país de ahora. Por lo tanto, no podemos estar diciendo era chileno, es argentino. No, tenemos que poner en contexto histórico lo que pasó. Uh-huh. No, Juana Azurduy era altoperuana. Uh-huh. ¿Entendés? Obviamente después fue reconocida por el gobierno de Bolivia, no solo de Bolivia, sino de Venezuela y de Argentina. Pero las fronteras eran otras. Bueno, ya San Martín hablaba de la patria grande. Bueno, San Martín es él no hablaba de Argentina, de Brasil. No, no, él hablaba de una patria grande. Pero por supuesto. Por eso las enemistades que tenía acá en Buenos Aires, ¿no? Desde ya, San Martín es llamado por el gobierno de Buenos Aires a bajar del norte para pelear contra los caudillos, porque Buenos Aires se quería imponer frente a los caudillos de Córdoba y todo eso. Y San Martín dijo no. No, porque nosotros lo que estamos haciendo en el norte es deteniendo con una guerra de guerrillas que manejaba perfectamente Güemes y Azurduy, pero no vamos a vencerlo jamás porque los españoles están aglomerando en el Alto Perú, en Perú y más arriba. La idea era salir por el mar, dar la vuelta y emboscarlos por ahí adentro, uh-huh, y que bajara después Bolívar. Hacer como uno, o sea, cuando él ganaba tenía que venir Bolívar y tenía que terminar de limpiar. Obviamente, Buenos Aires, ya qué carajo me importa a mí lo que pasa ahí arriba. No, lo único que les importaba era el puerto, porque por ahí, exactamente. Porque por ahí se iba la plata y el oro del Perú. Pero más bien. Ese era el tema, ese era el kit de la cuestión. Exactamente, lo que no se dan cuenta es que, claro, que Perú se estaba quedando no sin oro, sin gente, sin nada. Y lo que tampoco se dan cuenta es que San Martín no iba a servir a sus propósitos, ¿no? Lo mandaron a que lo bajara Belgrano para enjuiciarlo acá en Buenos Aires, y no solo. No lo mandó para Buenos Aires, sí. Sino que se encontró y estuvieron estudiando durante un mes y medio. Claro. Hicieron una escuela militar allá en el norte, que no era cualquier escuela militar, era una escuela militar científica, donde se enseñaba hasta filosofía. Así que ya ves, San Martín no les dio ni cinco de pelota, y Belgrano, por supuesto, que tampoco. Por supuesto, desde ya. Pero bueno... Mitre se encargó de meternos en la cabeza. La historia la escribieron los que ganan, es verdad, claro, tienen razón. Eso pasa otra siempre. Historia, ¿no? Es otra historia, ¿no? No hay que recordar que en las escuelas te enseñan que las mujeres estaban tejiendo ropa para los soldados, pero no te recuerdan que San Martín iba a cada hacienda y le decía, ¿cuántos caballos tiene? 10, bueno, 5 son para el ejército, vengan para acá. No, lo siento. Estamos en una situación imperiosa. Dame los 5 caballos. Decía un gallego que estaba acá, no solo se llevan nuestro ganado, sino que se llevan a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Claro, porque los tipos tenían, mujeres, claro. No eran sus mujeres compañeras, claro. No, eran esclavas. Claro. Y los hijos tenían que servir a los caprichos de su padre. Exacto, sí, ¿no? Sí. Eran los godos, exacto, sí. Que eran los españoles, sí. Eran quienes querían dirigir el destino de mujeres y de hijos. Por eso esa frase de este gallego que dijo, no solo se llevan nuestro ganado, San Martín se le llevaba las vaquillas, sino que se llevan a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Ellos veían en San Martín una posibilidad de liberarse. Digo, no solo liberó Chile y Perú, sino que también ocasionó libertades dentro de nuestro territorio. Desde ¿no? ya. Bueno, los negros, exacto, libertos. Exacto. ¿Puedo agregar algo más? Dele. Solamente hacer una cosa que tiene que ver con ahora. ¿No? San Martín no solamente es que se oponía y que quería construir una revolución, ¿no? Sí, también está el recordar que en ese momento había parte de la población de esas que está ahí, que no es lo que lo cuenta Villiquen, que todos estaban con la bandera argentina, sí, que querían que siguiera el trono de España y que seguían trabajando en favor de España. Uh-huh. Lo que pasa actualmente, o sea, gente del propio país, internamente, en el gobierno, en la gobernación, hacendados, que eran pro España. Sí, sí. Entonces, eso el Villiquen no te lo dice, ni la escuela primaria no te lo dice. Te dice que estaban armando un ejército y todos lo ayudaban y hacían el todo hierro bueno, con todo sí, el pueblo. Todo y bueno. Todos. No, mentira, nada que ver. Había mucha gente como ahora que solamente pensaban en el extranjero y que esto de San Martín les parecía una payasada. Uh-huh. Ponemos un cachito de un temita musical, doña Gaby. y vamos cerrando. Dos cuestiones que no quiero dejar pasar. Una, hay un fulanito, un tal Yamil Santoro, militante pro, que va a ser cortito y al pie, como para que te dé bronca y la dejamos ahí. Justificó el asesinato de los dos chiquitos en Chaco, haciéndose el erudito en leyes, justificó los dos. Propiedad los dos, privada. Los dos asesinos. Claro, nada que ver. No, en defensa propia. Claro. No, bueno, no voy a dar la data legal porque no me corresponde a mí, que no soy abogado. El otro tema es: el gobierno le cerró una cuenta de Face a Liliana López Foresi por una carta. Una carta abierta a Elisa Carrió. Y ahí, no la escribió Liliana López Foresi. La escribieron otras tres personas. Liliana dijo de que ella se hacía cargo. La escribió Liliana junto con otras tres personas. Ella quería ser la cara visible porque... Hay que asumirlo. No quería que le pasara nada a las otras tres personas. Perdón. ¿Te divierte, Elisa? Contame qué es lo que te divierte. El niño de 13 años nacido en tu provincia natal no está un 20% en Chile, ni está congelado, ni escondido. Está muerto. ¿Eso te divierte? Contame, Lisa, ¿cómo es Disneylandia? ¿Es como acá? ¿También te divierte el ojo perforado por una bala de goma del otro niño que la sacó barata? Quizás también te diviertan los jubilados que andan por las veredas con los orines en la sangre por falta de diálisis. O en las ropas también, porque el único refugio que les dejaron es tomar hasta el desmayo. Contame, Lisa. Contame si te divierten los clanes de sin techo que viven en las veredas en mi barrio, a quienes veo acarrear frazadas, colchones, niños y bebés que aún no caminan, y aprenden a caminar el hambre a pata pelada. Quizás también te diviertan los nuevos desocupados, que tendrán que sumarse a Uber y golpearse con los taxistas para llevar un pan, unos fideos, un litro de leche a su familia. Quisiera saber cómo la ves desde tu chalet de country. Quizás te divierta también cómo cierran los comercios, que les costó media vida de inversión abrir a sus sueños, ¿no? Mientras te burlás despiadadamente hablando de que dejaste el caviar para comer mortadela. Contame, Lilita. ¿Vos viste como yo la cantidad de mendigos que pasan la tarde en la entrada de la catedral frente a la Plaza de Mayo? Debes haberlos visto cuando entras a manosear ante las cámaras amigas los pies fríos de la estatua de la Virgen. ¿Te satisface? ¿Es suficiente? Cuando salís, los mirás satisfecha de vos misma y de tu nefasta cantidad y caridad de propinas y coimas. Contame, Lisa, ¿o tenés solo ojos para leer carpetas de la AFI y el estado de tu rating? Te divierte, es evidente. Te divierte jugar a la psiquiátrica por TV, pero yo sé, Elisa, que sos cualquier cosa menos inimputable. Contame, Elisa, acá te dejo mis datos, así lo haces. Contame qué es lo que más te divierte de esta masacre que pergeniaste conjuntamente con uno de los grupos que más supiste denunciar. Contame qué muerte te divierte más, si la anónima y sangrienta de balacera que no nos mostrarán o desvirtuarán tus medios amigos, o la muerte del futuro todo de este nuestro cascoteado país. Contame, Lisa, con detalle, no te guardes nada. Liliana López Foresi. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan